Durante todo el trayecto histórico recorrido por el conglomerado humano territorializado, que forzosamente, como es lógico, tenía que culminar constituyendo la nación dominicana, y que ésta, ya investida de todos los atributos esenciales de ésta, conforme la más extrema rigurosidad histórico-social, como lo preconiza y sintetiza el materialismo histórico, tuviera que asumir, dando el salto final para constituir un Estado nacional, lo cual era solo cuestión de tiempo y de la maduración de las condiciones, pero por su naturaleza oprobiosa, parasitaria, esclavista y enajenadora, la Iglesia Católica Vaticano y su ancestral e invariable reaccionarismo pretendió y sigue pretendiendo, con el concurso de sus legiones de desalmados, impedir que el conglomerado territorializado, primero en la isla La Española por completo y luego a partir del 1777, ocupante de la parte este de la misma isla, definida así por el Tratado de Aranjuez, lo que tiene una prolongación actual de esos permanentes desmanes de la Iglesia Católica Vaticano contra los atributos y derechos inalienables de la República Dominicana, su nación y su pueblo, tanto en lo que protagonizó para la instauración de la dictadura sanguinaria de Trujillo junto a los imperialistas yanquis y a la cabeza de la oligarquía retardataria, de la que la Iglesia Católica Vaticano es su núcleo y órgano creador, por lo que sin dificultades hace sobre los privilegios de dicha oligarquía, en perjuicio de la nación y del pueblo, como del Estado Nacional República Dominicana, de su cabecilla y jefe, de su Estado Mayor retrógrado y antinacional, esto es, antidominicano. El poder judicial por entero, el mismo poder legislativo, y la operacionalidad de todo tribunal de justicia, como de cualquier órgano, parte de una u otra forma del Estado, ya sea policial, militar y de cualquier función social, siempre está bajo el control descensor de la Iglesia Católica Vaticano y de los jesuitas. Es el caso patético del papel de la entelequia de la USAID y la CIA, de lo que llaman poder de su sociedad civil, que no es tal por ningún lado, ya que es una organización improductiva, que vive bajo un régimen del más vil mercenarismo a través del financiamiento de organizaciones injerencistas e intervencionistas lesivas a la democracia real y verdadera, que se sustenta en la autodeterminación y la soberanía nacional, tales y como son las llamadas ONGs financiadas por estados colonialistas, que no ocultan sus propósitos, sino que se jactan de hacer ostentación de los mismos, como Francia, España, Italia, Alemania, la ONU, el FMI, las agencias financieras internacionales, al servicio y bajo el control del imperialismo norteamericano. Como se comprueba en los procesos y organización de las elecciones generales o particulares, como en la composición de los tribunales electorales. Precisamente sirva de ilustración el caso de las últimas elecciones, como de la designación por el Congreso de la Junta Central Electoral y de la Alta Corte Electoral. Un flamante senador, reconocido agente del contrabando y el narcotráfico, que hace de ampón jefe de la mafia del transporte de cargas pesadas fenatrado, el tal senador Ricardo de los Santos, de Sánchez Ramírez, reconocido como parte del entramado de oscuros intereses de los zampones empresarios que encabeza el tal Antonio Taveras, dirigente de la Asociación de Empresarios Industriales de Herrera, han manejado y manipulado a su antojo, capricho y conveniencia todos estos aspectos institucionales, actuando todo el tiempo conforme sus más espurios intereses, en íntimo acuerdo con los homosexuales, maricones y pedófilos de la alta, media y baja jerarquía de parásitos tan ensotanados como homosexuales del episcopado de la Iglesia Católica Vaticano. Y como se trata de empresario cuya única conocida iniciativa y formación es para servirse de los privilegios, entre estos de la impunidad imperante en el Estado, para, bajo su sombra, enriquecerse, y partiendo de los elevadísimos niveles de lucros obtenidos en plena actividad gangsteril a la sombra del Estado y con la complacencia del episcopado católico vaticanista y de los canallas retrógrados de las confesiones protestantes y evangélicas que se alinean bajo la bandera del monetarismo neoliberal de los pentecostales modernizados, para los que su Dios a la franca es el dinero, el lucro y su enriquecimiento desaforado. Esta corriente del protestantismo que se denominan los neopentecostales o movimiento carismático protestante son esas comunidades de las perversas confesiones de por sí lacayas del imperialismo yanqui y sirvientes del neoliberalismo que operan como arietes contra los movimientos populares que reivindican el logro de conquistas democráticas y en el plano nacional la soberanía y la independencia. Hacen el mismo papel que contra las especies de peces de río, camarones, etcétera, llevan a cabo los llamados peces depredadores, como el pez león, el pez gato y todas esas especies de peces invasores y depredadores que ahora merman drásticamente la existencia de la fauna acuática, de ríos y de las costas, siendo necesario tomar urgentes medidas de control. Ese pseudo senador y gánster, cuya figura y práctica de ampón se le hace imposible ocultar ni disimular ante las justas denuncias sobre la actuación y selección de la Junta Central Electoral como de la Corte Electoral, la primera de las cuales encabeza el tal Román Jaques, tuvo la desfachatez de dar como respuesta la insolente y depravada evacuación verbal de que los que en esos organismos, por su sucio protagonismo, han sido designados, representan el 90% de la voluntad de la población dominicana. Lo que para evidenciarlo e identificar a qué sucios y oscuros intereses responde este reconocido ampón de Ricardo de los Santos, basta y resulta suficiente recordar que ese argumentajo fue reproducido masivamente para hacer creer que el 96% de los dominicanos profesaban la religión católica, lo cual idiotas imbéciles como este asno y ampón que del gangsterismo defenatrado ha saltado a llenar aún más de oprobio y vergüenza al Congreso, en particular al desacreditado flamante Senado de la República, y con ello dan cuenta de que el fracaso de la pseudodemocracia representativa y su desenmascaramiento como estafa suplantadora de los verdaderos anhelos populares democráticos y de libertad, es algo tan seguro como el papel del sol para ser fuente garantía de la vida. Razón por la cual los pueblos que constituyen la humanidad, debido a la ingenua ignorancia y otros guiados por verdaderos aprovechados holgazanes, designan al sol como su Dios y lo asumen adoptándolo como su símbolo. De ahí las llamadas religiones solares, de la que la peste del cristianismo es una y la perdurable por su reflejo de los intereses y fines del esclavista imperio romano. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.